Tenemos al aire con nosotros a Dafne Usurach. Hola Dafne, ¿cómo estás? Camila te saluda. Hola Camila, muy bien, muy bien, muy contenta de estar charlando un ratito con ustedes. Bueno Dafne, ¿cómo estás? Contanos un poco qué es lo que haces vos, de dónde venís, cómo es tu formación. Bueno, yo soy oriunda de un pueblito que se llama Guatimosín, es un pueblo que queda al sureste de la provincia de Córdoba, por eso no tengo tonada cordobesa, pero soy cordobesa. Y bueno, después me fui a estudiar a Rosario, viví muchos años ahí en Rosario, provincia de Santa Fe, después estuve de viaje, y ahora nuevamente volví a mi pueblo natal, hace ya un año y pico que estoy viviendo de nuevo ahí. Y bueno, yo estudié música en la Universidad Nacional de Rosario, soy cantautora, hago mis canciones, las canto, también hago algunas versiones, cada vez menos porque estoy tratando de enfocarme más a las canciones propias, pero también hago versiones de Violeta Parra, Marilena Walsh, Eladia Blázquez, Silvio Rodríguez, Drexler. Como para decirte un poco qué tipo de música hago, sería esa, canción de autor, canción de autora, pero lo hago con un set de loop. El loop es un pedal, que es como si fuera un pedal de guitarra o de bajo, que lo que hace es graba y reproduce en vivo. Entonces lo que yo voy haciendo es grabarme las bases de las canciones en vivo, voy grabando la guitarra, la percusión, un teclado. Entonces en algunos momentos parece como que hubiera una banda, pero lo fui grabando todo yo desde el principio, digamos. En resumen sería eso. Una breve presentación. ¿Y cómo es esto de las versiones del folclore latinoamericano? ¿Qué nos podés decir con respecto a eso? Bueno, es eso. En realidad voy mechando con los temas propios algunas versiones de artistas que a mí me significan algo. En este caso los artistas que nombré recién como Violeta Parra, Eladia Blázquez, Ramón Ayala, son todos como referentes de la música latinoamericana. Y lo que hago son versiones, o sea, no son covers, no son idénticas a la original, sino que son versiones propias, que también las voy haciendo con esta lupera que te digo que me voy grabando en vivo. Tengo la guitarra, el ukelele, algunos elementos de percusión, y la intención un poco es eso, traer un poco la raíz latinoamericana al escenario. Al momento de escribir canciones, ¿cómo es este proceso de creación? ¿Te inspirás en algo? ¿Escribís para alguien? Sí, por lo general mis canciones, las temáticas que abordan son más bien sociales, digamos. Entonces, por lo general siempre lo que me inspira es algo que pasa, que me trasciende de alguna manera, o que me molesta, o que me emociona, o que me hace reflexionar. Entonces siempre el disparador es algo que me llama la atención. Y sí, por ahí describirle a alguien, tengo algunas canciones de amor, pero no son las más, digamos. Pero sí, también. O sea que es un poco el cotidiano, ¿no? Las cosas que le pasan a la sociedad como conjunto de personas, y también algunas cosas que me pasan a mí como individua, digamos. Claro. O a personas que tengo cerca, por ahí también, ¿no? Y en esta llegada a La Pampa, no sé si ya has venido acá a la provincia de La Pampa o esta es la primera vez que te presentas aquí. No, fui muchas veces. La verdad que estuve muchas veces ahí en Santa Rosa, en Toay, también en General Pico. Uno de mis discos lo grabé ahí en La Pampa con Jorge López, así que no es una provincia muy querida para mí. ¿Y te gusta venir aquí a la provincia de La Pampa? ¿Cómo es el recibimiento? Sí, la verdad que sí, me encanta. Siempre es una alegría poder volver, poder pasar. Y bueno, esta vez como estamos, ahora estoy en Villa Regina y mañana voy a estar en General Roca, así que como nos quedaba medio de paso decidimos armar estas dos fechas ahí para poder pasar a tocar y también a saludar amigos y amigas que no vemos hace mucho. A visitar a La Pampa. ¿Y sos de andar así por de gira por distintas provincias? Sí, la verdad que sí. O sea, mi trabajo me lleva un poco a hacer eso, ¿no? A moverme de aquí para allá porque no se puede tocar en un solo lugar. Y bueno, y menos en mi pueblo, que es un pueblo chiquito, así que claro. Siempre tengo que salir. Y me encanta toda la Argentina, así que se recorre bastante. Sí, también poder compartir la música, ¿no? En distintas provincias. Claro. Y en estos distintos discos que has grabado de manera independiente, ¿cantás con algún artista también? ¿Lo haces sola? Mirá, de todos los discos hay de todo, digamos. El primero de los discos, que es Néctar, fue grabado con músicos, con banda. Un disco que me llevó como un año y medio de grabación, que lo grabé en Rosario, eso fue en el 2011, es un montón. Después el segundo, que se llama Libre en mi raíz, que es un disco doble, ese también lo grabé con músicos, con artistas invitados de ahí de la ciudad de Rosario. Ya el tercero, que es Ego, ese fue el que grabé en La Pampa, y ese lo grabé todo yo. También porque yo en ese momento estaba de viaje, no tenía mucha continuidad en un lugar para poder ensayar. Así que ese disco también un poco por eso se llama Ego, porque fue todo grabado por mí, digamos. Y después el otro disco que le sigue es Comunicaciones, que bueno, ese viene también con un libro, que es el que estamos presentando acá mañana en General Roca, en un congreso de ESI, que ese también fue grabado por mí. Y ya los que siguen, no, el 10 años en vivo, que fue en el 2020, ya es grabado con músicos en vivo, y el que voy a presentar ahora a fin de año, supongo tal vez el año que viene, que lo vengo grabando ahora todo este año, ya tiene mucha participación de músicos, de cantantes también de la ciudad de Córdoba, así que es un poco más participativo. Dafne, para todo aquel que quiera ir a verte, ya sea el sábado o el domingo, aquí en la provincia de La Pampa, ¿tiene que sacar alguna entrada? ¿Tiene que reservar lugar? ¿Cómo es eso? Sí, por lo que tengo entendido es con reservas, sobre todo en el Rey de Copas, que es con capacidad limitada. Bien, el sábado 2. Sí, y en Cheje también es con reserva. Así que comunicándose por ahí con los lugares, les pueden dar más información para ver si es con reserva o hay que ir a comprar la entrada. Bien. Bueno, Dafne, te agradecemos tu tiempo. Y bueno, quedan todos y todas invitados para el sábado y para el domingo, para acercarse a los distintos lugares para compartir y escuchar tu música. Bueno, muchas gracias. También por ahí darle una invitación a la audiencia, si tienen ganas de escuchar algo antes de ir, están todos mis discos en YouTube, estoy en Spotify, en todas las plataformas digitales me encuentran como Dafne Usorach, por si quieren escuchar un poquito antes de ir, si no me conocen, por ahí está bueno. Para la previa. ¿Y en las redes sociales también te pueden seguir? Ahí también me pueden seguir, estoy como Dafne Usorach, estoy en Instagram, Facebook, Twitter y todo lo que ande dando vueltas por ahí ando. Buenísimo. Muchas gracias, Dafne. Muchas gracias a ustedes por el espacio para difundir. Un abrazo.